cultura y música a dos voces, la cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida al segundo plato. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Pues muy bien, muy ilusionada por haber adelantado el programa al día de hoy. ¿Y tú qué tal? Pues la verdad que bien, también con ganas de hacer este especial que traemos hoy a Radio Ela. Sí, muy bien, tenemos muchas ganas. También yo quería comentar que ya pueden volver a escuchar nuestros oyentes el programa de la semana pasada, que lo dedicamos al teatro y que tuvimos un par de invitados muy interesantes, y lo pueden oír a través de la web de Radio Ela, en radioela.org, también a través de nuestro canal de iVoox, y en cualquier caso tenéis que seguirnos en Twitter, @elplato2, porque ahí es donde colgamos toda la información cuando publicamos los programas y algunas pistas, ¿no?, de los programas que vamos haciendo. Sí, además el programa de la semana pasada nuestros invitados siguen representando en el Esconditeatro Amor se escribe sin ella, pero mañana es el último pase, o sea que os recomendamos a todos que escuchéis la entrevista que les hicimos, su participación en el programa y que vayáis a verles al Esconditeatro. Sí, y hoy Laura, ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial donde entramos en el terreno de los placeres culpables en cine y música. Hoy vamos a hablar de películas de dudosa calidad, pero que todos hemos visto, y de música de dudosa calidad que todos terminamos escuchando. Sí, va a ser un programa un poco fuera del formato que estamos intentando establecer en esta temporada del segundo plato, y va a tener una estructura un poco dispar. Va a haber mucha música en el programa de hoy porque vamos a hablar de música culpable. Sí, porque el programa lo pide, pero es que para nosotros es un programa muy especial porque es nuestra segunda temporada haciendo el segundo plato. Es el segundo programa que podemos colgar en la página de Radio Ela y además somos dos, entonces parece que el dos sea el número que nos acompaña, así que para nosotras es un día muy especial. Sí, tenemos que celebrarlo. Y también quiero comentar, ahora que estamos empezando, que la semana que viene no hay programa, porque no estamos ninguna disponible, y nuestro siguiente programa será el martes 10 de abril. Estad atentos porque lo iremos comunicando en las redes, porque van a pasar un par de semanillas sin programa, pero no os preocupéis que estamos lo antes posible. Que esta vez sí que volvemos. Sí, y vamos a empezar este programa escuchando una canción que a mí me gusta mucho y que se llama Disfraz de Tigre, de Hidrogenese, no sé cómo se pronuncia este nombre. Yo esta la verdad que no la conozco, a ver cómo me sorprendes, María. Yo creo que os va a gustar y voy a empezar a hacer una idea sobre qué vamos a hacer hoy en este programa. Conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder. Soy un vocoder unos compañeros le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Bueno, en el programa de hoy, la sección de cultura por barrio, que solemos hacer todas las semanas, en vez de irnos a un barrio, como vamos a hablar de música y de cine, hemos decidido comentaros algunas salas de cine así curiosas e interesantes dentro de la ciudad de Madrid. Voy a empezar yo por comentaros una que a mí me encanta y que han abierto recientemente otra vez, que es la Sala X, que por si no la conocéis está muy cerca de Tirso de Molina y que es la antigua, bueno, una antigua sala de cine porno de Madrid, la última en cerrar, y que ahora se ha reconvertido en un espacio muy singular, porque tiene una planta así de abajo más de ocio, tipo bar, y la planta de arriba tienen proyecciones muy bien, muy buenas, porque incluyen tanto estrenos relativamente próximos en el tiempo, junto con películas muy clásicas, todo en versión original. Además es muy cómoda y muy agradable, un espacio imprescindible, vaya. Pues yo la verdad es que no conocía esta reapertura, o sea que a ver si quedamos un día y me la descubres. Yo quiero contaros un poco acerca de la Sala Berlanga, que está en Argüelles, que se llama así en honor al cineasta, y en su programación hay ciclos de cine, teatro y música de gran calidad en pleno barrio de Argüelles. Sí, otra sala que también queda cerca del barrio de Argüelles es el pequeño Cine Estudio. Es una sala que nace como sala de arte y ensayo a mediados de los 70 y que se volvió a abrir recientemente para acoger estrenos muy singulares y siempre enfocado a un público muy cinéfilo y específico. Y claro, bueno, espera. Claro, del pequeño Cine Estudio saltamos al Cine Estudio, que es otra sala de cine que encontramos en el Círculo de Bellas Artes, por la zona de Banco de España. Todo el mundo conoce el Círculo. Y también cuenta con una programación muy variada, siempre entre el documental y la ficción. Y bueno, si hablamos de salas de cine de Madrid, no podemos dejarnos fuera la Cineteca, que está en El Matadero. La Cineteca se encuentra cerca de Madrid Río y es una de las pocas salas dedicadas casi en exclusiva al cine de no ficción. En su programación se encuentran festivales de cortometrajes, documentales, muestras de cine extranjero, coreano, japonés, entre otros. Luego también hay programaciones hechas por gente joven, por menores de 30 años, como la programación Cine Z, que también está ahora mismo. En definitiva, es una sala muy ecléctica y única. Y bueno, para terminar un poco esta sección de más que cultura por barrio, cine por Madrid,

Acabamos de escuchar un tema de Gata Katana que se llama Lisístrata. Y es que antes de entrar de lleno al tema de hoy, queríamos comentar algunos de los premiados en los premios de la música independiente que se celebraron la semana pasada. Entre ellos, Gata Katana, que nos dejó hace un año, ha ganado el premio a Mejor Álbum de Hip Hop y Música Urbana. Desde aquí, un pequeño homenaje a una gran artista. Los grandes triunfadores de la noche fueron María Mal y Marcel Vagues, con el premio a Mejor Álbum, Mejor Artista Emergente, Canción del Año y algunos más. María, de todos los premiados, ¿tú a quién nos recomendarías? Bueno, aparte de Gata Katana, que ya la hemos mentado, me voy a quedar esta vez con el ganador del premio a la Mejor Grabación de Música Electrónica, que bueno, es Edis Dead. Este productor madrileño a mí me encanta, desde hace muchos años lo sigo y sin duda está posicionado como uno de los referentes dentro del género. Su último disco, Your Last 48 Hours, es una auténtica experiencia que te hace realmente pensar qué harías en tus últimas 48 horas de vida. Y tú, Laura, ¿a ti qué te han parecido los premios? ¿Con quién te quedas? Yo la verdad es que tiro para mi mundo, tiro para la música clásica y me quedo con Isabel Villanueva, con el Mejor Álbum de Música Clásica. Es un álbum para viola y piano, ella es violista, se llama Bohems. Y lo interesante de esta chica, de Isabel Villanueva, es que fue la primera violista extranjera en tocar conciertos como solista en Irán. Y su obra suele ser bastante reivindicativa y entonces el hecho de que sea una mujer solista dentro de la música clásica y con un instrumento tan denostado como suele ser la viola y el sonido tan bonito que le saca, yo me quedo con ella sin duda. Bueno, pues dos opciones totalmente interesantes. Si queréis consultar el resto de los premiados, los tenéis en internet, en su página web, y merece mucho la pena conocer estos premios porque sacan siempre nuevos artistas que no solemos conocer, sí, en el panorama de la fórmula. Se sale mucho eso de la radiofórmula, del típico Los 40, incluso Rock FM, sino cosas que no conocías y que te abren la mente. Y además puedes votar, porque yo este año he estado votando para los premios, así que implicaros. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, que ya lo habíamos anunciado previamente, que son esos placeres culpables, esas películas, series, esa música que oímos cuando nadie nos ve, esos conciertos a los que vamos solos, todo lo que consumimos y que preferimos no contarlo. Sí, esas cosas que sabes de tus amigos cuando ya tienes mucha confianza con ellos, o has ido a sus casas, o has visto en tu familia, pero que tú no dirías fuera, oye, pues mira, me llamo Laura y me gusta X. Exacto, y que además como amigo, cuando lo sabes de tu amigo, sabes que hay momentos en los que no podéis hablar de ese tema. El programa de hoy vamos a hablaros primero de algunos grupos de música que nos parecen claros ejemplos de placeres culpables y que, por supuesto, nos encantan a unas más unos, a otras más otros, pero en general elegidos con cariño. Y luego vamos a hablar de cine y de series. Podéis comentar el programa y compartir vuestros placeres culpables con nosotras mencionándonos en Twitter con @elplato2. En primer lugar, vamos a empezar escuchando algo de música y a ver qué os parece. Vamos a escuchar algo de las Beatsteaks, de ellos y poco más, y ya vais a ver un poco por dónde va la cosa. Sí. Aunque luego vayas preso. basura espacial. La basura baila sola, ella tiene Ridan. Un pelo de Nixon, un cargador, un trozo de Sputnik, un ventilador, un grito, un pendiente, un adolescente. Venir de la tierra es mierda viajera. O soy educado, cortés y simpático, amable, chisposo, atento y fantástico. Le tiendo la mano a cualquiera que pasa, me invita a tu madre a cordero a la brasa. O soy arrogante, grosero y mal visto, amante de todo lo que llaman vicio. Imbécil que siempre se pasa de listo, persona irritante que saca de quicio. Y es que así no encuentro la manera de hacer que alguien como tú me quiera. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, siempre me han perdido las formas, nunca atiendo a las normas, lo detrás solo tomas. Dices que no sé lo que digo, piensas que estoy de broma, lo detrás solo tomas, lo detrás solo tomas, lo detrás solo tomas. No puedo cambiar de repente, ni lo voy a hacer automáticamente. Preparamos el programa de hoy pensando en que queríamos traer música un tanto irreverente, fuera de lo común y en ocasiones música que quizá no recomendaríamos abiertamente por lo que puedan pensar los demás. Pero en una hora y con todo lo que hablamos aquí, la verdad es que creo que no nos va a dar tiempo a compartir todo lo que queríamos, Laura. Así, todo lo que acabamos de oír y lo que seguiremos oyendo en el programa de hoy está dentro de un género que suele llamarse subnopop. Esto lo leí yo hace un tiempo y se me quedó grabado y creo que a María también. Sí, la verdad es que cuando vi por primera vez a un grupo autodefinirse como que hacían subnopop, dije, ¿qué es esto? Me encanta. Y bueno, sin entrar en la calidad melódica de las canciones que vamos a poner, porque es muy dudosa, sí queremos compartir este género B de la música. Sí, además, yo que me he tirado muchísimos años estudiando música de conservatorio, lo considero un placer aún más culpable, ¿no? Porque es como que debería gustarte solo la música clásica, deberías fijarte en todo, pero es que hay veces que para pasártelo bien lo único que quieres es una letra absurda, cuatro melodías y estar con colegas en un bar. Sí, además, ya no solo la música en sí, sino esas letras tan absurdas. A mí es que eso me encanta. Sí, es lo mejor de esta música. Por supuesto, así que vamos a escuchar un poquito más para que nuestros oyentes no se queden con ganas y a ver qué os parecen las ballenas muertas de San Sebastián. de lista, vas de guapa, de que nada se te escapa. Crees que a todos traes de culo, tú crees ser Sandra Bullock. Holocausto, eres tan guerra civil, eres tan peste negra, eres tan feria de abril. Me rayas, mejor te callas, y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipoll, eres tonta y eres gilipoll. Me agobias con tus historias y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipoll, eres tonta y eres gilipoll. Después de escuchar esta canción tan fantástica de Ojete Calor, que se llama Tonta y Gilipo, muy divertida sin duda, hemos traído en la sección de cine hoy como dos partes. Por sí, una es películas que no recomendaríamos, una cosa es ver cine de serie Z y otra cosa es ver esto, y luego ya vamos a entrar a comentaros algunas películas que sí que nos gustan algo más. Claro, que son de cine de serie B. Así, por no recomendar recomendando cine que yo denomino de dudosa calidad. Yo directamente recomiendo cine malo. Sí, son películas muy malas. Yo me he traído y apuntado una, bueno, en Netflix es bastante, pero voy a comentar una que me impactó mucho esta Navidad, que era, se llama Un príncipe de Navidad. Ah, sí, esa me la comentaste. Sí, esa película tiene un argumento muy interesante porque va del, bueno, el típico príncipe que vive en un estado muy pequeño llamado Aldovia, que tiene un paralelismo muy singular, ¿no? No recuerda como a Princesa Genovia. Por sorpresa, Genovia. Genovia. Plagio. Sí, Andorra, no sé, hay un mix interesante. Bueno, este chico, claro, príncipe así muy atractivo y tal, pero muy comprometido socialmente, por supuesto, aunque da otra imagen totalmente opuesta, y una periodista americana rubia típica. Enviada. Porque todas las periodistas, todos lo sabemos, somos rubias. Y americana. Y entonces ella se planta en este estado, finge ser la profesora de la hermana de este chico, para hacer un reportaje sobre la verdadera vida oculta del príncipe de Aldovia. Y obviamente, bueno, no voy a contar más, pero sí, os lo podéis imaginar. Muy chico clásico. Chico conoce chica. Está nevando, él es un príncipe, pero es un príncipe muy, muy con los pies en la tierra. ¿Podría decirse que también es un plagio de España con nuestra actual reina Leticia, que viene del periodismo? Pues ahora que lo dices, de hecho lo pensé, creo, cuando vi la película. No lo sé, no nos vamos a meter en polémica. No. pero nombre polémica, ¿no? Simplemente decir que, oye, sí, hay cierto cultural, paralelismo, hay cierto paralelismo. Cultural. Esa situación de príncipe periodista rubia se da. Y bueno, si seguimos con películas de príncipes que conocen a plebeyas y consiguen conectar y al final ella renuncia a toda su vida por amor y se vuelve reina, El príncipe y yo es un clásico. Y si la primera todavía tiene un pase, puedes reírte un rato, es que hay una segunda parte, sí, una tercera parte y una cuarta parte. Y lo gracioso es que el príncipe es el mismo en todas, pero y la actriz que no hace de la princesa va cambiando, de forma que en la primera película es una chica normalita, pelirroja, de pelito corto, y en la segunda meten una rubia despampanante de pelo rizado que dices, ¿le ha sentado bien la realeza a la mujer? Seguro que era periodista también. Porque la rubia y era americana, tenía que ser periodista. No, esta era médico y renuncia a su carrera de médico internacional por ser reina. Bueno, ahí queda la cosa. Curioso, sí. Yo como cine de dudosa calidad también vi hace muy poco una película que se llama Hermanísimas, que dije, ¡ay, qué gracioso! Una peli de dos hermanas, que los padres van a vender la casa en la que ellas crecen y se van como a revivir recuerdos. Da para un capítulo de Friends y ya. Pues les da para una hora y media de película totalmente absurda, en la que combinan dos hermanas locas, la típica controladora con la típica loca irresponsable. Porque ¿Para qué nos vamos a salir de los estereotipos? Por supuesto, una rubia, la otra morena, la irresponsable es la mayor, la responsable es la pequeña, toda la a vida ver si adivino, oprimida. ¿La irresponsable es la rubia? Pues no, en este caso no, la responsable es la morena. Ah. Sí. Pues aquí ya sí me ha sorprendido, ¿ves? Ya la voy a ver solo por eso. Pues sí. Y hacen como una fiesta y todo se le va de las manos. Aparece un cacha, hay un gordo, hay mucha gente de muchos países, un conjunto de chinos. En fin, una peli tontísima. Es que es tan tonta que aunque yo me reí un poco, no, es que no merece la pena. Y bueno, como pelis malas no hace falta hablar solo de comedias románticas, de pelis de amor, porque tenemos el caso reciente de Emoji, la película. Porque era necesario hacer una película acerca de los emoticonos de WhatsApp. Todos sabemos que sin esa película en nuestra filmografía, nuestra vida no sería lo mismo. No conozco a nadie que la haya visto. A nadie. Y de hecho se ha llevado el Razzie a peor película de animación. Normal. Como películas de animación horribles, yo quiero mencionar también La fiesta de la salchicha. Esa película cuyo tráiler hasta prometía, pero no. O sea, se desinfla en los 10 primeros minutos. Y la anécdota de esta película es que, pese a que el tráiler ya es bastante explícito, pese a la recomendación por edades que hicieron en las salas, muchos padres simplemente miraron, ¡oh, un cartel, dibujitos! Y metieron a sus hijos a ver la película. Claro, el escándalo fue bestial. Error, totalmente error. Yo no la llegué a ver, pero conozco mucha gente que la ha visto y yo me dormí viéndola. Normal. Yo también quería comentar de películas así de una calidad titubeante, todas las películas de Will Ferrell. Bueno, no todas, a ver, a mí me gusta mucho como actor, pero es verdad que tiene en su filmografía algunas películas totalmente absurdas. O sea, Austin Powers, Zoolander, la 1 y la 2, pero es que Patinazo a la Gloria, que la hace con John Heder, que es este chico así rubio, muy gracioso, esa película es totalmente absurda porque va de un patinador artístico que quiere patinar en pareja y en vez de patinar con una chica, patina con otro hombre. Y entonces los dos como que rompen todo el sistema de competición de patinaje sobre hielo. Y es que esa es la peli más tonta que te puede echar a la cara. Como premisa puede dar para una película muy, muy, muy buena o muy, muy, muy mala. Pero es cierto que es de esas malas que te ríes mucho, la verdad. No es como Hermanísima. Yo Patinazo a la Gloria sí os la recomiendo. ¿Entramos entonces ya en las pelis de serie B que recomendaríamos a nuestros oyentes? Sí, vamos a hablar ya un poco de serie B, del bueno. Bueno, pues vamos a empezar por un clásico del cine de zombies y es Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Dirigida por Peter Jackson, cuenta la historia de un hijo cuya madre ha sido mordida por un mono rata de Sumatra y se va convirtiendo en zombie sin perder su toque maternal, eso sí. La madre va perdiendo poco a poco el control, asesinando e infectando a inocentes mientras el vago de su hijo, que no sabe ni hacerse la cama, intenta bañárselas para camuflar todos los incidentes, llegando a encerrar a los otros infectados en su sótano. Una comedia que describe cuán lejos están dispuestos a llegar ciertos hombres por una mujer que les permita seguir tocándose los huevos a dos manos. ¿Cómo han dicho que se llamaba, por favor? Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Escribirla, tenemos que verla. Otra, por ejemplo, así de este cine de serie B sería Zombrivers, los castores zombies. La sinopsis es la siguiente. Los zombies pueblan el universo del cine Z, pero no siempre son humanos. En este caso, son unos castores que han visto sus eternas no vidas truncadas por la llegada de una panda de adolescentes salidos con ganas de beber, fumar y practicar sexo desenfrenado. una película que enseña tanto las consecuencias de ser un vecino incívico y tocarle las narices al vecino de al lado, como la necesidad de proteger los espacios naturales, pues la naturaleza es muy vengativa. Me parece surrealista que haya películas de castores zombies. Yo esta no la he visto y esta la tengo en mi lista de películas que quiero ver muy fuertemente. No sé si a nuestros oyentes le habrá seducido, pero a mí sí. Y no todas las historias de zombies son malas, aparte de las que ya hemos mencionado. Queremos hablar de Warm Bodies. Warm Bodies desafía el cliché de las historias de amor con la historia entre Julie, un adolescente, y R, un zombie. Después de que R devorase el cerebro del novio de Julie, aprende lo que es el amor y pasa de devorar humanos a protegerlos por el amor que siente hacia la joven. Una historia de amor emotiva y entrañable en la que nos sorprende lo pronto que Julie olvida a su novio. Y por supuesto, mucho mejor que Crepúsculo. Me encanta, me ha gustado muchísimo. Otra también puede ser Abierto hasta el amanecer. Porque no solo hacen películas de serie Z los directores y actores desconocidos. En Abierto hasta el amanecer, Tarantino y George Clooney se ponen como actores en manos del director Robert Rodriguez para representar a los hermanos Gecko, los criminales más requete malos de Texas, que, huyendo de la justicia tras una de sus fechorías, secuestran a la familia Fuller. Ya en México, acaban refugiándose en un bar donde, sorpresa, todos son vampiros. Y así empieza una orgía de sangre y vísceras durante toda la noche por la supervivencia y por los pechos de Salma Hayek, que representa el papel de villano, y eso es fundamental. Sí, sí, o sea, si no salían los pechos de Salma Hayek, no había villano. Queremos seguir ahora con Singham, y es que la serie Z no es propiedad exclusiva del cine yankee. Todos podemos aportar nuestro granito de arena, y aunque mucha gente me mataría por esto que voy a decir, el cine de Bollywood es droga dura de la mejor calidad. Singham va de honesto policía. Bajirao Singham, que corre más que los coches, arranca farolas de cuajo, hace volar coches y acuna a los niños, todo en la misma escena en cámara lenta. Un superhéroe en uniforme que lucha contra el crimen y la corrupción de la sociedad hindú con una mezcla de patadas de Chuck Norris y de canciones. 142 minutazos de película capaces de entretener a todo el mundo con música, acción y los mejores peores efectos especiales. ¡Qué maravilla! Me la apunto ahora mismo. Otra también que os traemos es Kung Fury. Este película en sueco es otro ejemplo de que la serie B puede ser incluso mejor que la serie A. Financiada a través de Kickstarter, esta película de 32 minutos trata del detective de Miami, Dade Kung Fury, que persiguiendo a un misterioso ninja rojo es mordido por una cobra y golpeado por un relámpago a la vez, lo que le permite desbloquear los poderes del Kung Fu. La cosa se complica cuando Adolf Hitler, conocido como Kung Führer, aparece en escena disparando contra el jefe de nuestro protagonista. Buscando venganza, Kung Fury se mete de lleno en una aventura a través del espacio-tiempo, luchando junto a Thor, el Triceratops, un ejército de suecas, para matar de una vez por todas al Kung Führer. Una película que no deja indiferente. María está deseando ver todas las películas de la lista. Y bueno, junto con los zombies, los nazis son el tema más manido de la serie B, pero algunas películas tienen su aquel. Iron Sky trata las aventuras y desventuras de los restos del Tercer Reich, recientemente descubiertos, que se han refugiado en la cara oculta de la Luna. Desde ahí inician una invasión a nivel planetario, mientras la nueva presidenta de los Estados Unidos, Sarah Palin, hace todo lo posible por detenerlos. Una magnífica película llena de amor y de explosiones, en la que uno aprende que da igual blancos, negros o chinos. Todos estamos igual de idos de la cabeza. ¡Qué maravilla! Me gusta un montón. Y otra, hablando ya de... Me encanta que todas tengan mucho que ver con los mismos temas, porque os voy a hablar de una que se llama Ellos robaron la picha de Hitler. Esta me encanta. Hemos dejado el cine patrio para el final. En este otro largometraje, el director de Karate a muerte en Torremolinos cuenta la historia de un descubrimiento, el del miembro incorrupto de Hitler, y de cómo cuatro neonazis malagueños tratan de robarlo para dárselo al doctor Weissmann con la idea de resucitar al Führer. Sin embargo, en sus estúpidos planes se cruza una sociedad secreta de Amazonas, capaces de cualquier cosa por poseerlo para ella. Una película llena de gore y de humor, con numerosos tópicos, como si 8 apellidos vascos se hubiera acostado con la matanza de Texas y hubieran tenido un hijo bastardo. Y bueno, queremos cerrar esta sección de cine B que recomendamos con La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, otra película 100% made in Spain. Esta película trata de los Machado y de cómo ayudan a unos jóvenes metaleros hasta arriba de porros y cerveza tras el choque de su vehículo con un árbol. Los Machado, conocidos en toda Coruña por sus embutidos, usan un ingrediente secreto, carne humana, y bajo su especial punto de vista, falta comida, sobra gente, se disponen a hacer chorizo a los pobres viajeros. Una película divertida y sangrienta con un peculiar toque filosófico que hará pensar a más de un vegano. Bueno, y después de todo este cine, que probablemente sea un cine para adultos, vamos a escuchar una canción de Joe Crepúsculo que se llama Música para adultos. Música antes no podía comprender. Así es. Esto es música para adultos que no puedes comprender. Como yo antes no podía comprender. Después de escuchar a Yo Crepúsculo, volvemos una vez más y vamos a cerrar el programa como ya viene siendo tradición, con una lectura, que en este caso, bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, la verdad. Sí, es teatro, nos cerramos un programa absurdo con el Teatro del Absurdo, en este caso con el principio de Tres Sombreros de Copa del gran Miguel Miura. María va a hacer de Don Rosario y yo voy a hacer de Dionisio y lo vamos a hacer lo mejor posible. Voy a decir que no hemos ensayado, así que, por favor. Esto va un poco a primera vista. Sí, va a ser sobre la marcha, no nos juzguéis a priori. Pase usted, don Dionisio. Aquí, en esta habitación, le hemos puesto el equipaje. Pues es una habitación muy mona, don Rosario. Es la mejor habitación, don Dionisio, y la más sana. El balcón da al mar y la vista es hermosa. Acérquese. Ahora no se ve bien porque es de noche, pero sin embargo, mire usted allí las lucecitas de las farolas del puerto. Hace un efecto muy lindo. Todo el mundo lo dice. ¿Las ve usted? Pues no, no veo nada. ¿Parece usted tonto, don Dionisio? ¿Pero por qué me dice usted eso, caramba? Porque no ve las lucecitas. Espérese, voy a abrir el balcón. Así las verá usted mejor. No, no, señor. Hace un frío enorme, déjelo. Ah, ahora me parece que veo algo. ¿Son tres lucecitas que hay ahí a lo lejos? Sí, eso, eso. Es precioso. Una es roja, ¿verdad? No, las tres son blancas. No hay ninguna roja. Pues yo creo que una de ellas es roja, la de la izquierda. No, no puede ser roja. Llevo 15 años enseñándole a todos los huéspedes desde este balcón las lucecitas de las farolas del puerto y nadie me ha dicho nunca que hubiese ninguna roja. ¿Pero usted no las ve? No, yo no las veo. Yo, a causa de mi vista débil, no las he visto nunca. Esto me lo dejó dicho mi papá. Al morir mi papá me dijo, oye niño, ven. Desde el balcón de la alcoba rosa se ven tres lucecitas blancas del puerto lejano. Enséñaselas a los huéspedes y se pondrán todos muy contentos. Y yo siempre se las enseño. Pues hay una roja, yo se lo aseguro. Entonces desde mañana les diré a mis huéspedes que se ven tres lucecitas, dos blancas y una roja. y se pondrán más contentos todavía. ¿Verdad que es una vista encantadora? Pues de día es aún más linda. Claro, de día se verán más lucecitas. No, de día las apagan. Qué mala suerte. Pero no importa, porque en su lugar se ve la montaña, con una vaca encima muy gorda, que poquito a poco se está comiendo toda la montaña. ¡Es asombroso! Bueno, bueno, aquí cerramos... Aquí cerramos la lectura y os recomendamos sí que leáis Teatro del Absurdo porque es de lo mejor que ha dado el teatro español, así como recomendación final. Sí, para cerrar el programa, pues recordaros que podéis seguirnos en Twitter, @elplato2, y que subiremos este programa para que lo escuchéis en diferido siempre que queráis, tanto a la web como a nuestra plataforma. Así que lo compartiremos, volved a escucharlo, comentadnos todo lo que queráis, que sois bienvenidos y escuchados. Y nosotras volvemos el próximo 10 de abril con algunas sorpresas. Sí, y vamos a dejaros con una última canción de esta música, de este subnopop que a mí me encanta, de Los Punsetes. Y la canción se llama Opinión de Mierda. Así que nos vemos el 10 de abril. Hasta luego. Hasta luego. Que no.